paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Puede ser que esté hablando con Claudia Petit? Buenísimo, muy bien, porque teníamos noticias de que iba a haber por aquí en la zona de Casa Grande. Te cuento que estamos en la Radio Roja y teníamos noticias de que iba a haber unas clases de danza afro y queríamos consultarte si vos tenías algo que ver con eso. Bueno, te cuento que este año estuvo sucediendo un ciclo ahí rotando un poquito entre Casa Grande y Molinari. Bueno, hay un montón de gente muy entusiasmada, bailando, tocando, aprendiendo. Así que estuvo sucediendo ese ciclo y lo que va a pasar este viernes tiene que ver justamente con ese ciclo. Buenísimo. Y contanos un poco de qué se trata y compartamos aquí con la audiencia la dirección, los datos que tengas ganas y que necesitemos saber como para participar. Es una casa muy linda, un espacio holístico construido con mucho amor que lo está coordinando Laura. Estuvieron sucediendo las clases ahí y ella está haciendo una feria, que es una vez al mes, una feria saludable, con comida, artesanías. Y en esta ocasión vamos a estar nosotros, los del Afro, presentando una pequeña muestra de lo que fue nuestro ciclo de clases de danza. Vamos a estar en la feria Camiares, Feria Raíz Camiares. Y es en la calle Corrientes 360. Patio gigante, una feria lindísima al aire libre y vamos a estar haciendo el cierre a partir de las 4 de la tarde, que va a haber comidita, artesanía, libros, banda en vivo, expansión. Vamos a hacer el cierre con ahí con toda la gente que estuvo haciendo el taller. También algo que es muy lindo contar es que vamos a estar abriendo un sombrero de la abundancia para aportar un poquito, un granito de arena con nuestra compañera del grupo, Noelia Paredes, que perdió su casita en el último incendio. Vayan todos a compartir a la feria y vayan a poner su granito de arena a ese sombrero para esa familia que tiene una crianza, así pueden reconstruir el hogar. Qué bueno, Clau, gracias que lo recordás, porque sí, fue todo un evento por aquí, por la zona, el momento del incendio. Tirar una onda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, como que siempre está lindo compartir arte, pero también siempre está bueno así que tenga como un trasfondo de apoyar cosas lindas, ¿no? Que el arte esté del lado de eso y en este momento que se necesita tanta red, nos viene justo. Qué bueno, para Clau. Apoyar ahí. Sí, y una pregunta, Clau, ¿vas a seguir en el verano viniendo por estos lados para dar clases? Vamos a arrancar un nuevo ciclo y este verano todavía no está fijada la fecha, pero vamos a hacer un intensivo de un fin de semana también, una convivencia de 2 días de danza y canto. Ya voy a ir tirando más sobre el momento. Pero a toda la gente que se pueda sumar, a partir de enero ya vamos a estar bailando y van a estar circulando los flyers y la info por ahí. Bueno, Clau, nos vemos el viernes entonces. Un beso grande, negra. Bueno, nos vemos. Chao. Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1.